Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Feliz 2022. Les deseo a Natalia Cuevas, que está nuevamente con nosotros después de su semana de viaje inesperado, y por supuesto nuestras condolencias. A Patricio Palma también, que está ya con nosotros como cada domingo. Y por supuesto a nuestros auditores, que tan fielmente nos siguen semana a semana. Y también quiero saludar los 63 años de la Revolución Cubana, porque una revolución a tan poca distancia del imperio que resiste y resiste el bloqueo, merece todo nuestro respeto y todo nuestro saludo. Así que un abrazo para todos aquellos que en Cuba trabajan y luchan por sostener una revolución que le cuesta enormemente enfrentarse al imperialismo. Bueno, hoy día esperamos que nuestra invitada luego se conecte. Estamos en un domingo especial, el domingo del primer domingo del año. Es un año lleno de esperanza, hay mucha esperanza en la gente. Las encuestas incluso están ya dando a conocer ese camino, ¿no? El camino de la esperanza, de un gobierno que las cosas las cambie y las haga distintas y esté tan cercano como sea posible a los deseos que tiene el pueblo de mejoría en muchos y muchas cuestiones que son las que importan. Así que estamos a la espera de esto. Bueno, Patricio, Natalia, ¿quién comienza a saludar a nuestros auditores? Que salude Natalia entonces primero. Natalia, que salude. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Me gusta mucho su camisa, Julio. ¿Sí? Sí, está acorde al primer domingo del año. Exactamente, así que... con esperanza. Sí, por cierto, este año es un año que se ve, se vislumbra como un año con mucha esperanza, con muchas proyecciones, así que espero que para todo Chile, y por cierto para cada uno de ustedes, Julio, Patricio, también para los auditores, sea un tremendo año, harta bondad, harta salud, harto solidaridad, y harto, bueno, por cierto, de buenas noticias para nuestro país. Así que, bien, vamos partiendo bien el año, parece, ¿no? Así es. Así bueno, es. Por lo menos estamos puntualmente iniciando nuestro programa en el primer domingo del año. Felicitémonos por ello. El que parte bien puede continuar bien. Y claro, un saludo tremendo, grandote, a todos nuestros fieles auditoras, auditores en Chile, en otras partes del mundo, que siguen este programa, no por los que estamos aquí, sino que por lo que más bien significa como voz de los que de alguna forma hemos trabajado durante tanto tiempo porque este Chile finalmente pueda ser un país mejor, como fue uno de los eslogans de campaña. Creo que iniciamos un año tremendamente importante, estamos en un mes muy importante donde están pasando muchas cosas, muchas conversaciones, muchas tratativas. Pronto tendremos, yo creo, resultados de algunos de estos esfuerzos que se están haciendo, Y esperemos que esos resultados signifiquen realmente para nuestro pueblo, el que más ha trabajado, el que más ha luchado, el que más se la ha jugado, lo que realmente está esperando hace tanto tiempo, tantas décadas. Creo que nuestro pueblo se lo merece, con lo bueno y con lo malo que tenemos los chilenos. Salud por un nuevo año. Así es, saludos a todos y a todas nuestros auditores que ya están entrando a la sintonía. Le vamos a liberar a Natalia de ser la que reciba los saludos, porque hay una auditora que se nos instaló muy bien a ayudarnos, y qué bueno que así sea, y nos manda todo lo que están llegando de los saludos. Así que Natalia, te has liberado de eso, y saludamos a Sandra Palma, por supuesto, por su apoyo. Así que ya estamos en camino, esperamos que nuestra invitada se pueda conectar, ya se le envió el Zoom correspondiente, y estamos en camino a que se conecte. Yo espero, ella tiene un compromiso bien estrecho del horario, luego de no estar con nosotros, y que puede, ojalá que sí, pueda, tiene que estar en un canal de televisión, así que luego de eso, nosotros estamos a la espera de que se conecte. Ahora, nosotros podríamos comenzar a conversar sobre temas que son sumamente importantes, porque cuando yo decía la esperanza que tiene la gente de lo que va a hacer el gobierno de Gabriel Boric y, por supuesto, de Apruebo Dignidad, es una esperanza no menor, y pone una vara alta a lo que se pueda lograr con este gobierno. O sea, no puede ser un gobierno de solo promesas. Tiene que ser un gobierno de cumplir paso a paso, por supuesto, como se pueda, pero cumplir. Y cuando se cumple, la gente indudablemente juega a favor en la opinión, a favor en la esperanza, a favor en todos los terrenos que son necesarios que el pueblo apoye. Lo decía, lo han dicho varios dirigentes, y por supuesto también está el sentimiento en Apruebo Dignidad, de que si el pueblo no se moviliza, tampoco será posible cumplir las expectativas, porque no hay que olvidarse que hay un parlamento que está bastante estrecho en el sentido de poder aprobar proyectos que son importantes y que están en el programa de Apruebo Dignidad. Entonces, hay un desafío no solo para el gobierno, hay un desafío para el pueblo organizado y el que se tiene que organizar en función de las demandas que tiene este pueblo, pero además en la esperanza que pone en un nuevo gobierno. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Quién parte con una opinión? Natalia. Ya. Sin lugar a dudas, todo lo que significa la instalación del gobierno y la búsqueda de, digamos, espacios de entendimiento entre los distintos poderes va a ser clave, ¿no? Todo lo que se pueda estructurar desde el Ejecutivo, con el Parlamento, con la Convención Constitucional también, que ya está viviendo sus fases principales, ¿no? Este año creo que el rol de la Convención va a tener otro protagonismo respecto de los debates, respecto de las iniciativas populares y cómo impactan en la coyuntura. Tengo la impresión de que el peso específico de lo que signifique la convención estos meses va a ser clave. Y bueno, también está todo el debate de la nueva mesa, eso también es súper importante mirarlo con lupa, va a ver cómo se estructura, ¿no? Y ahí creo que va a ser muy relevante buscar, ¿no es cierto?, una estrategia que permita que se pueda generar puentes, ¿no?, con fuerzas de el centro político, la centro izquierda, que se han mostrado de alguna manera. Bueno, apoyaron la candidatura, era algo importante a propósito de lo que teníamos en la otra vereda, ¿no?, con la extrema derecha, pero hay que ver hasta qué manera estos sectores van a querer apoyar las reformas que se están planteando por parte de este gobierno. Y creo que lo fundamental, y yo rescato mucho de lo que ha dicho el presidente electo, es que las reformas van a ser el sello que permitan construir un camino hacia un modelo distinto. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque los chilenos y las chilenas también, cuando expresan esta esperanza, la esperanza tiene que ver con cambiar la realidad que tenemos actualmente, que es la injusticia, la desigualdad, la falta de espacios para el ejercicio de la democracia. Por lo tanto, creo que el presidente electo tiene que buscar una fórmula, que no es fácil, porque la Cámara creo que es un espacio muy complejo. Espero ahí que podamos tener de primera fuente, ¿no?, miradas sobre cómo se aspira a ordenar a las distintas fuerzas presentes de la Cámara, qué va a pasar con estos diputados del Partido de la Gente, qué va a pasar con las otras fuerzas políticas que han salido electas, ¿no? Pero creo que el rol de ese espacio efectivamente es poner sentido común a propósito de estos proyectos, estas reformas que van a beneficiar a todos los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, hay un puzzle, podríamos decir, que es sumamente complejo, pero que si no va acompañado también, por eso decía, de este sentido común, de esta fuerza que se ha expresado con todas las dificultades. O sea, no olvidemos que el primer retiro, de alguna manera, surge o toma fuerza en plena pandemia, ¿no?, después de un caceroleo intenso de la gente en sus casas caceroleando por la exigencia de esta demanda, ¿no?, tan relevante que marcó estos últimos años, que fue el primer retiro de la AFP. Bueno, creo que de alguna manera todos estos ejes, y por cierto también el mundo social, tienen que ser capaces de poner en el centro el programa de gobierno, y que también los distintos poderes del Estado, en especial la Cámara de Diputados, pueda evidentemente conectarse con este sentir ciudadano, ¿no?, que creo que ha sido súper mayoritario desde el plebiscito en adelante, y es indudable hacia dónde se encamina, por así decirlo, las esperanzas y las proyecciones de los chilenos y las chilenas en materias tan relevantes como sus pensiones, como los derechos sociales también, y por cierto, algunos elementos mucho más relevantes que tienen que ver con nuestros recursos naturales, con el agua, que creo que también los chilenos y las chilenas han manifestado una opinión súper rotunda al respecto. Así es. Gracias, Natalia. Patricio. Bueno, muy grato escuchar a Natalia entregando esta opinión. La noto optimista, la noto llena de expectativas. Pensando que realmente este es un año en que pueden llegarse a término, pueden realizarse muchas de las esperanzas que anidan en los sentidos profundos de los chilenos y las chilenas. Ahora, creo que lo que no podemos hacer en todo caso es subestimar las dificultades de esta tarea, pensando en, primero, en efectivamente las trabas institucionales que tenemos y que nos advierten desde ya de un Parlamento que terminó con una correlación de fuerzas políticas en ese Parlamento completamente diferente de la que se dio durante la elección presidencial. A pesar de que fue una separación muy breve entre una y la otra, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que es lo que va a tener que verse en la práctica, si fue realmente un proceso profundo que nos llevará a los tan ansiados cambios estructurales, o fue una situación especial que habrá que analizar de otra manera. Pero está claro que el nuevo gobierno, independientemente que consiga algunos sectores importantes de apoyo en el centro político, en la centro izquierda política, va a enfrentar una mayoría en el Parlamento que no es adversa, pero que no le permite encarar algunos de los desafíos que requieren leyes de quórum especial. Y eso es muy, muy relevante, ¿no? O sea, no podemos subestimar esta situación que se ha presentado. Y eso es lo que lleva precisamente a la convención a jugar este papel tan relevante que hacía notar Natalia. Porque necesitamos normas que permitan que el país de hoy se exprese con claridad, que sea el país de hoy el que está reflejado en las instituciones. Y veo que está nuestra flamante invitada en pantalla, así que interrumpo estas palabras para saludarla, desearle muy buen año nuevo, Carol Cariola. Carol Cariola, efectivamente, ya la diputada Carol Cariola está con nosotros, un compromiso que ha hecho especialmente con el de Domingo a Domingo, porque tiene otro compromiso que cumplir luego, y así que le vamos a sacar el jugo rápidamente. Así, bienvenida, feliz año, un abrazo. Hola Julio, hola Pato, buenos días todavía. Bueno, feliz año nuevo a ustedes en particular, y también a todos y todas quienes nos escuchan, quienes nos ven, quienes siguen a Radio Nuevo Mundo a lo largo de todo el país. Así que un abrazo, espero que este 2022 sea un gran año para nuestro país. Y entremos en materia para que saquemos el jugo rápidamente. Vamos a ver, ¿cuáles son las expectativas que tiene Carol Cariola, diputada, dirigente del Partido Comunista, respecto a lo que va a ser el 2022, pero particularmente lo que va a ser Chile a partir del 11 de marzo de 2022? Ay, bueno, yo creo que son muchas las expectativas, Julio. Ay, veo a Natalia también, que está ahí, no la había saludado. Natalia, gusto de saludarte también. Ahora ella es nuestra panelista. Sí, te he entrevistado en terreno, haciendo... En terreno. Cierto, me acompañó ahí el día de la votación. Bueno, saludarles también, felicidades Natalia, muy contenta de que estés acá. Mira, yo tengo, al igual que yo creo una buena parte de nuestro país, Julio, grandes expectativas de lo que viene. Yo tengo la impresión de que nadie se imaginaba que después de un año tan difícil como fue el año 2021, que fue sin duda un año complejo, con pandemia, crisis económica, con todas las consecuencias que finalmente la pandemia ha traído a la vida de los chilenos y chilenas, íbamos a terminar el año con una tan buena noticia, ¿no? Con esta noticia que de alguna manera a todos y a todas nos ha hecho pasar este año nuevo. Yo hace muchos años que no celebraba el año nuevo, quiero como confesárselo aquí, celebré este año nuevo, celebré, bailé incluso, porque me sentía tan contenta, estoy tan contenta de que tengamos, de que podamos tener la esperanza de que Chile de verdad puede ser más justo, y hoy día con las herramientas para poder hacerlo, porque, bueno, todos los años uno hace los esfuerzos. Yo soy diputada ya, este es mi último y tercer periodo como diputada, que va a dar inicio, ¿no?, el 11 de marzo, y la verdad de las cosas es que es muy frustrante cuando uno tiene espacios de representación política y muchas de las cosas que se quieren llevar adelante no se puede. Y no se pueden, ¿por qué? Porque tenemos un gobierno en la actualidad de Sebastián Piñera que bloqueaba todo, que todas aquellas buenas iniciativas, aquellos buenos proyectos de ley, aquellas buenas cosas que benefician a la comunidad, finalmente nos encontrábamos con una pared en el lado del frente. Entonces yo la verdad es que lo que espero para este 2022 es precisamente todo lo contrario: tener un gobierno popular, un gobierno que sea capaz de escuchar, un gobierno que ponga en el centro los intereses del pueblo de Chile y que evidentemente haga todos los esfuerzos que estén en sus manos para poder cumplir con el programa de gobierno. Así que nada, yo en lo personal me veo sin lugar a dudas contribuyendo en todo lo que esté en mis manos y sea posible para lograr ese objetivo. Patricio... Bueno, Carol aparece como una de las voceras más legítimas de lo que es este nuevo proceso. La hemos visto desplegarse en los meses y las semanas previas a la elección por todo el país. Fue una hermosísima campaña esta que se hizo del millón de viviendas que se cuadraron finalmente. Y yo creo que fue tremendamente efectivo eso, ¿no? Es decir, este gobierno está donde está, tal vez, Carol, porque se logró una movilización sin precedentes en los últimos años. Y en ese sentido, bueno... hoy día apareces en una entrevista de una página en Diario Mercurio, lo cual es un índice más de la relevancia o la atención que te presta la derecha. Entonces quiero preguntarte, sí, y cuando nos miran es por alguna razón, ¿no? Entonces, Carol, quiero preguntarte por algo que se desprende de esta actividad tuya en el periodo previo al triunfo, de este periodo de grandes movilizaciones. ¿Cómo ves tú tu participación y la de las bancadas progresistas en el Congreso en este primer año de gobierno de Gabriel Boric? Para repetir la vieja frase, con un pie en el gobierno y uno en la calle, los dos en la calle, ¿cómo es la cosa? Sí. Es la preocupación que ha tenido siempre la derecha, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo primero que quiero a propósito de recordar el millón de puertas que hicimos, efectivamente fue para una campaña muy hermosa. Bueno, tú sabes que el pueblo de Chile me premió con un tremendo honor y reconocimiento, transformándome en la diputada más votada del país en estas últimas elecciones parlamentarias. Soy la primera mayoría nacional en votos de todos los parlamentarios electos para el año 2022. Y obviamente yo sentí que con eso de alguna manera tenía una responsabilidad mayor para poder aportar de alguna forma en todo lo que venía de esta campaña, que era una segunda vuelta con tantos riesgos, ¿no? El riesgo que teníamos al frente era la posibilidad de elegir o de que se eligiera en Chile, no nosotros, pero que se eligiera en Chile un presidente de extrema derecha, con todo lo que eso significaba para el retroceso de nuestro país, para el retroceso civilizatorio. Yo llegué a pensar de que tener a Kast como presidente en nuestro país podía llegar a significar un retroceso civilizatorio para las mujeres, por ejemplo. Retroceder en cuestiones tan básicas, tan fundamentales como las que hemos logrado y que nos ha costado tanto, por lo demás, era algo para mí impensado. Y bueno, a pesar del cansancio con el que veníamos de una campaña parlamentaria propia, ¿no?, que es muy, muy estresante, con mucha intensidad, decidí incorporarme y ponerme a disposición, a solicitud también de nuestro candidato en ese momento, del equipo de trabajo que estaba llevando la campaña, en un plano mucho más concreto. Yo era parte antes del equipo político. Sin embargo, decidimos, bueno, poner a disposición de alguna manera las herramientas que teníamos. Y si hubo una convicción en esta segunda vuelta, fue de que había que territorializar el trabajo de campaña, así de concreto. Y territorializar significaba, como lo graficó Gabriel en su momento, ¿cierto?, bajarse del árbol, en cierta medida. Como decir, bueno, nosotros ahora vamos a bajarnos del árbol, vamos a recorrer los territorios, vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias, vamos a mirar a la gente de frente. Bueno, y así surgió el millón de puertas. Hay que abrir puertas en Chile a lo largo de todo el país y además utilizar nuestra capacidad, la capacidad orgánica que teníamos. Muchas personas, Pato, muchas personas se quisieron sumar a la campaña, nos llamaban de todas partes del país. ¿Para qué decir los embajadores y embajadoras? Que fue también algo muy bonito que logramos articular desde el millón de puertas, que fueron 120 embajadores y embajadoras, cuando me refiero a los embajadores y embajadoras, me refiero a actores y actrices de todos los mundos, literalmente actores y actrices, artistas, digamos, pero también música, incorporamos parlamentarios electos de todos los sectores políticos que se sumaron a nuestra campaña, que tenían ya una validación en sus territorios, pero además desplegamos gente en todo Chile. Mira, me gusta mucho contar esto porque la experiencia que nos tocó, por ejemplo, hay actores y actrices muy conocidos a quienes yo les agradezco muchísimo, muchísimo el haber estado en esto, a Carolina Redondo, que fue un pilar fundamental para mí en la configuración de esta tarea, pero también, no sé, Paola Volpato, Sigrid Alegría, Diego Muñoz, y así podría seguir enumerando, lamento no poder nombrarlos a todos, pero la Pepi Velasco, que era muy impactante cuando ellos iban a sectores populares, Arica, por ejemplo, Antofagasta. A mí me tocó estar con Diego Muñoz en Coquimbo, por ejemplo. Diego Muñoz es hoy día protagonista o parte de una teleserie nocturna que está en este momento al aire. Y cuando llegábamos a tocar la puerta de una casa, en un sector donde fuimos en Coquimbo junto al senador electo Daniel Núñez, las personas quedaban muy sorprendidas de que Diego Muñoz le esté tocando su puerta, ¿no? Y que le dijera, bueno, ¿cómo estamos para el domingo? ¿Qué piensan? ¿Qué sé yo? Y recogiera sus opiniones. Y que al mismo tiempo también, de alguna manera, les transmitiera la inquietud de la importancia que era ir a votar. Y así convencimos a muchas personas que no iban a ir a votar de que fueran a votar, con nuestro despliegue territorial nacional, mirando a las personas, lo vuelvo a decir, a la cara. Nos tomamos muchos tecitos, tomamos mucha bebida, mucha agüita, porque además nos recibían con mucho cariño. Habían personas que salían cuando nos veían en la brigada, salían a dejarnos botellas de agua. Fue algo con mucha épica, con mucha solidaridad, y bueno, fue muy, muy enriquecedor. Y yo también tengo la convicción de que eso contribuyó muchísimo a que pudiéramos aumentar nuestra participación. Obviamente sumado al Bus de la Esperanza de Isquia, que fue fantástico también. Yo creo que la gira nacional que Isquia hizo de Arica a Temuco fue realmente importante, a Puerto Montt, perdón, llegó hasta Puerto Montt. También me parece muy importante todo el despliegue que llevamos adelante desde el punto de vista de los territorios cotidianamente, incluso más allá del millón de puertas, etcétera. Todos los aportes fueron muy, muy, muy importantes. Las alcaldesas, los alcaldes también, que se sumaron con mucha fuerza, hay que reconocerlo. En fin, eso bien. Fue el millón de puertas, Pato. Así que, nada, muy contenta y feliz de haber podido jugar ese rol. Y ahora, a propósito de lo que viene, solo decir que estamos preparándonos. Me han encomendado la tarea de llevar las relaciones políticas desde el equipo de instalación del equipo presidencial con el Parlamento, dentro de un equipo mayor de relaciones políticas. Y hemos estado trabajando en eso. Creemos que el Parlamento es un espacio que no es fácil, pero sabemos también que hay muchas personas, digo, no es fácil porque además la correlación de fuerzas está mucho más dispersa que en este periodo. Y bueno, estamos conversando con todo el mundo, con todas las fuerzas políticas que de alguna manera tuvieron algún tipo de acercamiento a la campaña presidencial, y con los cuales creemos que al menos en la gran mayoría de los aspectos del cumplimiento del programa vamos a poder contar. Estamos conversando con la diputada Carol Cariola, quien nos está contando su involucración tan personal en la campaña, pero también tan política. Ella es parte de la dirección del Partido Comunista. Natalia Cueva. Sí, bueno, feliz año, diputada, en primer lugar. Espero que sea un gran año para todos, decíamos recién, para todos los auditores, para ti también, diputada. Como decía Patricio, tu rol es muy relevante. Se ha instalado desde todo este proceso, ¿no?, de campaña como parte de los protagonistas de esta construcción que ha significado, ¿no?, este gobierno histórico. Y también felicitarte por la iniciativa que tan bien detallabas, ¿no? En lo personal, creo que el tocar estas puertas fue un gran espaldarazo y fue una instancia muy, muy relevante para conseguir el resultado que se obtuvo el 19 de diciembre, ¿no? Creo que la estrategia de ir a tocar las puertas, sin lugar a dudas, fue clave en un escenario que antes todos decían que iba a estar muy estrecho, muy apretado, ¿no? Pero esa bajada, ese despliegue, que fue sin lugar a duda un despliegue inmenso, se valora muchísimo por toda la comunidad. Creo que eso, sin lugar a dudas, marcó un sello, ¿no?, junto con todo lo que señalabas tú del rol de Isquia Siches y de tantos y tantas que estuvimos ahí desplegándonos, ¿no?, en los distintos territorios. Bueno, Patricio recién me decía que yo era muy optimista, pero yo ahora quiero también hacerle a la diputada una pregunta que tiene que ver mucho con la realidad concreta que estamos viviendo, ¿no? Y quizás me voy a pasar a un tema que guarda relación, ¿no?, con cómo se hacen estos traspasos, ¿no?, que me imagino que, sobre todo proveniendo de un gobierno como este, ¿no?, va a ser un proceso que no va a ser fácil. Hemos visto a la diputada Carol Cariola durante estos últimos días entregando algunas cuñas, algunas opiniones a la prensa vinculadas al proyecto de pensiones del gobierno, y también vincularlo a lo que hemos visto en la prensa respecto de la licitación del litio. O sea, ¿cómo...? ¿Qué podemos esperar, diputada, de lo que va a ser el traspaso del gobierno de Sebastián Piñera sumado al presupuesto 2022, que ya fue aprobado? ¿qué podemos esperar, la ciudadanía, qué puede esperar respecto de cómo enfrentar el primer año de gobierno con estas cuestiones que son realmente dificultades, ¿no? Creo que es importante reconocer, bueno, sabemos que el tema de las pensiones es muy sensible, pero al parecer, tal como se ha señalado por parte suya, pero también del mismo presidente electo, aquí habría una trampilla, ¿no? Así que me gustaría escuchar más en detalle esa opinión. Sí. Sí, bueno, efectivamente, Natalia, no, nosotros estamos precisamente en este momento haciendo todo un análisis y una proyección también, que es parte de la tarea que me ha encomendado el presidente electo, de poder trabajar en el detalle de aquellos proyectos de ley que están en curso, evidentemente, y también aquellos que van a venir. Y que van a venir porque tenemos un mes, a lo menos, de trabajo legislativo de aquí al 11 de marzo, considerando que en febrero hay un receso del Parlamento. Pero al menos tenemos todo el mes de enero, y en eso ya hay algunas urgencias que el gobierno ha puesto en torno a su propia agenda, me refiero al gobierno de Sebastián Piñera. Pero por otro lado está la segunda etapa, ¿no?, que tiene que ver con el post 11 de marzo y nuestras primeras prioridades. Y en eso hay un trabajo, ya hay equipos trabajando en eso, los equipos económicos, los equipos programáticos, por supuesto los parlamentarios, le hemos encargado a las bancadas poder presentar sus propuestas a propósito de esta línea. Nos interesa que esto también pueda ser un trabajo muy colectivo, donde todos y todas quienes hoy día vamos a tener que tomar decisiones nos sintamos involucrados. Y respecto de la PGU en particular, que es la Pensión Garantizada Universal, yo lo primero que quiero decir es que nosotros, como Apruebo Dignidad al menos, y en lo que hemos ido conversando con las bancadas de oposición, al actual gobierno me refiero, de Nuevo Pacto Social y otras, la verdad de las cosas es que no podemos estar en desacuerdo con una pensión garantizada universal. Al contrario, estamos muy de acuerdo con que exista una pensión garantizada universal. Es parte de nuestro programa de gobierno. De hecho, es más, nosotros tenemos una propuesta que es mucho más ambiciosa, por decirlo de alguna manera. El gobierno plantea 185.000 pesos, nosotros planteamos 250.000 pesos de pensión básica universal. La diferencia es que cuando nosotros hicimos la propuesta dentro de nuestro programa de gobierno, nos preocupamos de que esta propuesta tuviera un mecanismo adicional de presupuesto y por tanto de financiamiento permanente, que no dependiera solo de los recursos públicos permanentes, me refiero de los impuestos generales, sino que para poder hacer que aquellas medidas que buscan financiar a los más pobres se destine a aquellos que más necesidades tienen, también tenemos que buscar mecanismos para que los que más tienen sean los que más aporten. Y en eso nosotros por lo menos tenemos en vista una reforma tributaria, que sabemos que es una de las principales tareas del gobierno, pero también algunas medidas más concretas para poder financiar esta propuesta particular, que requiere del 1% del Producto Interno Bruto, y que al menos en la propuesta del gobierno solo se ve un financiamiento del 0,3%. No estamos llegando a la totalidad del financiamiento, por más que el gobierno diga no, si está financiado con holguras fiscales, pero hasta ahora han sido muy poco transparentes en cuanto a decir, bueno, ¿y cuáles son esas holguras fiscales? ¿Dónde están? Porque finalmente eso, como lo dijo nuestro presidente electo, puede ser hambre, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, lo que les estamos pidiendo es muy concreto, certeza del financiamiento, y que lo hagamos de conjunto. Si acá nadie quiere que la responsabilidad quede solo en el actual gobierno. De hecho, hay un proyecto de ley de exenciones tributarias que está en la Cámara de Diputados en este momento, en la Comisión de Hacienda, al cual creemos, por ejemplo, que debiéramos incorporarle un impuesto a los superricos para poder complementar la recaudación y con eso poder llegar al 1% del Producto Interno Bruto. Con eso resolveríamos el problema, pero hasta ahora no hemos tenido mayores luces del gobierno. Mañana se vota, nosotros esperamos que realmente mañana lunes en la Cámara de la Sala, en la Cámara de Diputados, se vota, y lo que hemos presentado es una indicación que esperamos poder reponer para ligar el financiamiento a la tramitación del proyecto de ley. De lo contrario, nos obligan a tener que tomar otras medidas y ver desde el Senado, que es donde la tramitación un poco parte de cero. Nosotros ya estamos llegando al final de la tramitación desde la Cámara, pero en el Senado ellos parten de cero, por lo tanto el Senado tendrá que tomar todas las medidas necesarias para que el gobierno se comprometa con ligar este proyecto al financiamiento, para que además sea ley de la República lo antes posible, porque las personas evidentemente requieren de estos recursos adicionales. Estamos conversando con la diputada Carol Cariola. Vamos a recordar lo que ella misma nos recordó al comienzo: de primera mayoría nacional en la última elección de diputados. Volvió el tradicional caldillo de Congrio, y ayer te vimos, Carol, ahí muy entusiasmada, muy alegre, y nos parece que con justa razón. Y precisamente ahí tú dijiste que el Partido Comunista había decidido, o tú, o la bancada del Partido Comunista había decidido votar favorablemente el proyecto de pensión garantizada universal, que tú estás explicando también ahora cuál es la situación que se vive. ¿Cómo se entiende, se puede entender, digamos, de que en definitiva se va a votar favorablemente a pesar de que hay esta dificultad de que el gobierno no pone todo el financiamiento hacia el futuro? Y un poquito jugar con la esperanza de la gente, porque los que ganan pensiones muy chicas están muy esperanzados con una pensión que les contribuya a tener un mejor ingreso mensual, ¿no? Sí, bueno, por eso ponemos el énfasis, porque la pensión garantizada universal es una trampa por todos lados. El gobierno ya quisiera que todos nosotros votáramos en contra para decir, miren, era toda una mentira, ¿no? Y con eso tratar de crear toda una noticia de que nosotros en realidad estábamos proponiendo una pensión básica universal y que no estábamos realmente convencidos. No les vamos a dar en ese gusto. ¿Sabe por qué, Julio? Porque nosotros estamos de acuerdo con la pensión garantizada universal. Votar en contra es algo muy difícil. Nosotros vamos a hacer gobierno en este momento, desde el 11 de marzo en adelante, digo, la coalición aprobó dignidad, más aquellos partidos que finalmente se sumen, y hay toda una conversación en eso. Sin embargo, yo le quiero decir que evidentemente lo que estamos haciendo y donde estamos poniendo nuestro esfuerzo, primero llamamos al gobierno a dialogar. Ese llamado lo hicimos, no hemos recibido respuesta, quiero decirlo. Pero la disposición a dialogar y resolver está, y está sobre la mesa con una propuesta bastante concreta que elaboraron el equipo de economistas que está trabajando para el equipo de instalación presidencial. Por otro lado, tenemos esta indicación que presentó el diputado Boris Barrera, que ha hecho referencia fundamentalmente a, porque a él le tocó por parte nuestra la Comisión de Hacienda tramitar esta propuesta, que es ligar el proyecto de ley, que la entrada en vigencia de la pensión básica universal o garantizada universal esté ligada a las exenciones tributarias, porque con eso al menos se estaría resguardando que ambos proyectos entren en vigencia al mismo tiempo, por lo tanto con eso garantizamos que haya vinculación. Y si no, bueno, el gobierno va a tener que conversar con el Senado, que es la otra alternativa que nos queda, porque la Cámara de Diputados, como nos pusieron urgencia, no tuvimos mucho tiempo ni capacidad de movimiento. Yo quiero recordar que esto ingresó como propuesta hace 2 semanas más o menos, en medio de la elección presidencial. Yo tengo la impresión de que fue una artimaña de campaña por parte del gobierno para tratar de quitarle valor finalmente a la propuesta que nuestra candidatura llevaba adelante, metiendo un proyecto que, si bien es similar, hay algunos aspectos que creemos que pueden ser mejorados, partiendo por el monto. Entonces, bueno, finalmente, esa es la razón por la cual, espero que se entienda, ¿no? Nosotros vamos a votar a favor de la pensión garantizada universal. No es posible rechazar una iniciativa con la que estamos de acuerdo, pero sí creemos que es necesario seguir insistiendo para ligarla con exenciones tributarias. Y ahí tendremos que ver cómo sigue exenciones tributarias avanzando, porque tampoco tal y como está el proyecto nos parece adecuado, porque no permite la totalidad de la recaudación que se requiere. Entonces hay que garantizar también que exenciones tributarias sea un mejor proyecto para poder resguardar que una vez que entren ambos en vigencia tengamos todo asegurado para que esta pensión garantizada universal, insisto, llegue lo antes posible a los chilenos y chilenas. Patricio Palma. Sí, yo creo que está quedando clarísima la situación tal como la expone Carol, que digamos no solo conoce la situación sino que la expone de manera extraordinariamente lúcida para que nuestras auditores lo entiendan. porque son problemas a veces complejos, ¿no? Y se requieren dirigentes políticos que sean capaces de poner las cosas pan, pan, vino, vino. Y creo que eso es lo que ha hecho Carol, explicando por qué los comunistas pueden estar de acuerdo con aprobar una medida en general, aún teniendo las dudas que tenemos respecto al financiamiento que propone Piñera. Creo que ha sido sumamente convincente la aclaración de Carol. Te quiero llevar a otro problema, Carol, que me pareció importante y se desprende de hoy día de los editoriales, de la prensa hegemónica, como me gusta decirle a Julio. Y es que, digamos, la explicación finalmente de la victoria de Gabriel Boric y de la victoria popular, ellos la ponen en la morigeración del contenido de la campaña. Es decir, Gabriel Boric perdió en primera vuelta porque tenía un programa extremo, y habría ganado en la segunda vuelta porque morigeró su programa, lo cambió, lo adecuó a las condiciones que permitieron que adhirieran muchos millones de personas. Es interesante esto porque es un lineamiento estratégico bastante profundo, que tiene por intención convencer a algunos de que eso fue así, y por otro lado sentar bases para un trabajo político con sus aliados. Entonces, esto es una cuestión bien importante. Quería preguntarte a propósito de esto, ¿cómo ves tú el asunto? Porque tú has dicho muy claramente, estamos conversando con todos los que quieran conversar y podemos llegar a acuerdo siempre y cuando se acepte que hay un programa que es la expectativa popular. ¿Cómo entendemos esta situación, Carlos Cariola? Sí, a ver, yo no comparto esa opinión de que se ha tratado de instalar de la prensa como una lógica de moderación. Lo que ocurrió en el último periodo de la campaña presidencial fue que nosotros lo que hicimos fue trabajar en un aterrizaje, por decirlo de alguna manera. Porque una cosa son las ideas, lo que uno propone para poder implementar un programa de gobierno, y otra cosa es cómo se implementa, ¿no? Cómo se aplica. Y en eso efectivamente hay elementos de realidad que nos obligan. Estamos viviendo un momento político en el país que es bien complejo, y económico también, del cual nosotros no nos podemos abstraer. Seremos muy soñadores, queremos hacer muchas cosas, pero también tenemos que ser capaces de mirar la realidad que está viviendo el país. Y eso implica, por lo tanto, tomar medidas que, con las cuales nosotros podamos decir, hemos cumplido. Yo creo, Pato, que una de las cosas que se valora por parte del pueblo de Chile, de la ciudadanía, de esta candidatura presidencial, es también la honestidad con la que nuestro candidato presidencial se mostró siempre. Gabriel siempre dijo, nosotros hay cosas que vamos a poder hacer y otras que probablemente no vamos a poder hacer completamente. Hay cosas en las que vamos a poder avanzar y hay otras en las cuales probablemente vamos a tener que quedarnos con las ganas. Sin embargo, de todo lo que quisiéramos hacer, me refiero, porque el programa de gobierno es un programa de gobierno y es ambicioso, pero sigue siendo acotado. Es un programa de gobierno para un periodo de 4 años y incorpora elementos que en 4 años se pueden realizar, y hay cosas en las cuales probablemente nos van a quedar pendientes, y por eso necesitamos seguir proyectando que el gobierno de Gabriel Boric no se quede solo en un gobierno de 4 años, sino que en una proyección de transformaciones que van a tener que seguir desarrollándose en el futuro. Creo que eso también es un elemento muy importante a tener en cuenta. Uno no puede pensar en solo vivir el presente y lo inmediato, sino que también en proyectar, porque cuando uno provoca cambios, si esos cambios no se cuidan, no se proyectan y no se profundizan en el tiempo, lo que termina ocurriendo es que quedan a media. Mire, el ejemplo más concreto de lo que ocurrió con Bachelet está en la reforma educacional. Nosotros vimos cómo este gobierno de Sebastián Piñera boicoteó literalmente la implementación de la desmunicipalización, evitando pagarle las cotizaciones a los trabajadores, restringiendo los recursos para los servicios locales y frenando el traspaso de las instituciones que todavía están en manos del servicio de los municipios. Entonces, pongo eso como ejemplo porque lo que nosotros hemos hecho es darle sentido de realidad. Y yo creo que darle sentido de realidad no tiene por qué significar moderación, porque el sentido del programa, su objetivo político, el plantearse un modelo, un programa antineoliberal, es algo que hemos reafirmado de forma permanente. Y en particular nuestro candidato presidencial y nuestro presidente electo hoy día. él no claudica un segundo en decir: queremos construir un gobierno feminista, descentralizado y ecologista. Y creo que eso da cuenta de una línea, de una matriz que claramente no es compatible. El ecologismo no es compatible con un sistema extractivista. Y por lo tanto eso requiere de transformaciones respecto de cómo se están utilizando hoy día los recursos naturales, de cómo se desarrolla un proyecto, ¿cierto?, de administración de nuestros recursos naturales, del agua, la recuperación del agua, que es algo tan relevante para nosotros, en relación a un gobierno feminista también. Los derechos de las mujeres tienen que ser profundizados, y esos son cambios estructurales profundos respecto de cómo, de lo que hemos logrado hasta ahora, que claramente es insuficiente. ¿Para qué decir la descentralización, que es darle más poder a las regiones, donde también nuestro presidente electo ha dicho que él quiere ser presidente y entrar con un nivel de poder y salir con menos poder del que entró, porque cree que el poder también tiene que ser repartido de mejor manera, y en eso el proceso constituyente también está jugando un rol para repensar el proceso, la etapa que viene de la democracia en nuestro país? En fin, creo que yo por lo menos no... Insisto en el punto, creo que esta idea de la moderación a partir de cambiar el programa de gobierno no la comparto tanto. Creo que aquí hubo otros aspectos que tienen que ver con lo que sí se hizo fue incluir nuevas ideas que mejoraban, que de alguna manera contribuían en materia de seguridad, por ejemplo, los programas de gobierno de Yanna Proboste o de Marco Enrique Ominami, que también fueron apoyos importantes que se consideraron en la segunda vuelta. Ellos plantearon algunas propuestas que se podían incorporar, pero de ninguna manera modificar lo que ya estaba en curso. Estamos conversando con la diputada Carol Cariola. Le queda poquito tiempo, sabemos. Está con una... Pero nos ha dado mucho, mucho tiempo. Sí, pero te quiero recordar, Carol, que nos han escrito desde Iquique, Curacautín, Gotemburgo, allá en Europa... Vieja Europa, Santa Juana, Montevideo, en Uruguay, de Antofagasta, de Recoleta, de Mendoza, de Santiago, de Chillán, de Santiago Centro, Malmö, Suecia, San Fernando, Pitruquén, Quilpué, Quinta Región, Maipú, Winnipeg, Canadá, Paredones, San Bernardo, Pudahuel, Huépil, Calera de Tango, Suecia, Rengo, Illapel, Guanaqueros, Bélgica, Puente 1 en Concepción, Puente Alto, Curicó, San Antonio, Edmonton, Canadá, Chiguayante, la Florida, Brandenburg, en Alemania, Ancuden, Chiloé, Jumbel, Portugal. Mira que te están saludando de hartas partes. Muchos lugares. Saludos a todos y a todas. Muchos, muchos, muchos lugares, sí, efectivamente. Y bueno, y ya se nos acaba el tiempo. Nos diste mucho más de lo que realmente esperábamos, porque sabíamos que estabas con un pie forzado, pero... La última pregunta cortita, Natalia, para quien sea una entre mujeres. Ahí. Ah, muy bien. De hecho, sí, yo quería preguntarle a la diputada, lo mencionó, dentro de las medidas principales que se deben adoptar en este gobierno, las expectativas que hay respecto de la construcción de un gobierno feminista. Así lo ha llamado Gabriel Boric, así lo hemos llamado también desde las distintas fuerzas y sus espacios feministas que componemos, ¿no?, a Pro Dignidad. Eso es de una alta envergadura, ¿no? Es un desafío no menor, porque la institucionalidad a priori no es patriarcal. Cualquier institucionalidad que podamos conocer, y por cierto aquellas que gozan de mayor poder, ¿no? ¿Cómo poder construir un gobierno feminista, Carol Cariola? Creo que eso es un desafío tremendo y que, sin lugar a dudas, va a marcar también dentro de la historia de nuestro país un antes y un después respecto a las políticas de las mujeres. Sí. Uf, yo creo que... A ver, lo primero decir que creo que la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país y en el mundo es estructural, y eso es algo que las mujeres en particular hemos venido poniendo sobre la mesa. El movimiento feminista, que en Chile ha dado importantes batallas y también importantes lecciones, creo yo. Hemos ido consiguiendo y avanzando progresivamente en generar un cambio cultural desde la lógica de la exclusión, desde la lógica de la anulación, desde la lógica de la violencia. Al que las mujeres durante muchos años nos hemos venido enfrentando, y ante una sociedad que lo que ha hecho es, lejos de combatirlo durante mucho tiempo, fue naturalizar la violencia, naturalizar la exclusión, naturalizar que hubiésemos tenido en algún momento puros hombres en todos lados, testeras del Parlamento solo masculinas. Hoy día es así, lamentablemente está en manos de la derecha, algo que no les importa. Presidencias de partido a nivel nacional solo masculinas. Labores políticas, ¿para qué decir el Parlamento? Nosotros tenemos hoy día un Parlamento donde la representación femenina sigue siendo muy baja, 22%. Logramos modificar eso en la Convención Constituyente y somos la primera convención constitucional con un 50% de representación femenina, afortunadamente. Pero todavía queda mucho por hacer, porque no es que no haya mujeres, y no es que no haya mujeres con capacidades tremendas, sino que durante mucho tiempo ha sido invisibilizado nuestro rol. Y eso es lo que ha traído como consecuencia que en los espacios de representación política, donde se toman decisiones, no estemos, porque si uno mira, por ejemplo, los territorios, las organizaciones sociales, territoriales, vecinales, son principalmente organizaciones de mujeres. Sucede que algo ocurre, alguna barrera hay cuando se trata de llegar más arriba en la institucionalidad, y esas barreras hay que romperlas. Yo creo que de eso se trata, Natalia. Se trata de una forma distinta de la distribución del poder, del entendimiento del poder político, social, y también con eso el empuje de un cambio estructural en la cultura de nuestro país. Y eso pasa por tener también leyes que garanticen mejores condiciones de vida. Yo estoy convencida de que una de nuestras principales prioridades en un próximo periodo presidencial debe ser sacar adelante una vez por todas el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el reconocimiento de las violencias contra la mujer más allá de la violencia física, psicológica, dentro del ámbito familiar, que es a lo que se nos ha acotado la violencia de género. Supuestamente en nuestra sociedad, según como está concebido en la ley, la violencia de género solo se expresa en el ámbito de la familia, el marido y la mujer, y no así en otros espacios sociales públicos, porque hay una negación del desarrollo de las mujeres en el espacio público, y eso significa que no hay violencia estructural, institucional, política y de otro tipo, que esta ley lo reconoce. Y creo que son parte de las cosas que de alguna manera dan cuenta de este cambio cultural que hay que ir haciendo. Es como cuando Irací le dijo a un entrevistador en un medio de comunicación: no soy tu hija, no soy tu mami, a propósito del tratamiento, cierto, que él le estaba dando hace algunos días antes, y él le dice: lo lamento, lo siento si tú te has sentido maltratada. Y ella le dice: no, yo no me he sentido, fui maltratada. Exacto, eso es un cambio cultural muy profundo, que da cuenta de que de alguna manera también el que nosotras podamos estar en espacios de poder político nos permite representarlo, expresarlo y evidentemente confrontarlo. Y en eso hemos estado, y creo que de alguna manera el gobierno tiene que ser un reflejo de eso. Esperamos, ya lo dijo nuestro presidente electo, no solo un gabinete paritario, sino que además un gabinete donde la representación de mujeres con altas responsabilidades de poder político también esté expresado. Al menos eso espero yo, para poder darle curso a esta expectativa que es muy grande, ¿no?, de pensar en un gobierno feminista. Antes de despedirle a la diputada Carol Cariola, quiero decirle que le llegó un saludo de Cocholwe, que lo debes conocer muy bien en la octava región, ¿no? ¿Qué es esto? Conchalí, Lo Espejo, desde España, desde Buin, desde Viña del Mar, desde el Cerro San Cristóbal en Recoleta, debe ser la Virgen la que nos está escribiendo, porque desde Renca, por supuesto. Bueno. Claro, el distrito, ahí el distrito 9 presente. Sí, te dejamos libre de este compromiso. Te agradecemos mucho que hayas extendido la participación. Sabíamos que era más cortita porque estabas con el pie forzado de la invitación a otro medio de comunicación. Te agradecemos nuevamente, así que para despedirte. Bueno, nada, para despedirme, agradecer. Gracias, Patricio, qué gusto me da verte siempre. Gracias, Natalia, también, compañera, también me gusta mucho poder verte. Julio, saludarlos, agradecer a Radio Nuevo Mundo por estar ahí siempre al pie del cañón, entrevistando, conversando y entregando información. Creo que es muy importante que también en el periodo que viene busquemos fortalecer los medios de comunicación alternativos. La democratización de las comunicaciones en Chile es fundamental para descentralizar, para desconcentrar Y por supuesto en eso también aprovecho de saludar a través de Radio Nuevo Mundo a todas las radios locales, a todas las radios AM, a todas las señales alternativas que de alguna manera también hoy día juegan un rol en esto de democratizar y ampliar los medios de comunicación, sus líneas editoriales y sus respectivas perspectivas. Así que nada, felicitaciones, gracias por esta invitación nuevamente, y bueno, puros parabienes, puros buenos deseos para todo Chile, así, para los chilenos y chilenas, para todos quienes nos escuchan, y que tengamos un muy buen año 2022. Yo tengo grandes esperanzas, expectativas. La esperanza le ganó al miedo, y hoy día la esperanza tiene que ser consolidarse también en transformaciones reales. No basta solo con tener esperanza, sino que también convicción de que hacer de Chile un país más justo es posible, y para eso hay que poner todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder realizarlo y hacerlo realmente posible. Así que eso, un abrazo, y bueno, que nos vaya bien, como dicen por ahí. Temuco, se agregaron bien. Saludos de Temuco, de Los Vilos, desde Buenos Aires. Así que suman saludos. Un abrazo, Carol, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que te vaya muy bien, y ya tendremos otra oportunidad seguramente de conversar. Un abrazo. Muchas gracias, que esté muy bien, chao. Bueno, estamos llegando casi al final de la primera parte de este domingo, pero ya nos hemos enterado, por supuesto, por esta conversación tan buena con Carol Cariola, de lo que está proyectándose en el quehacer de lo que será el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo. Preguntan en qué medio estará. Es que se nos van a quitar la audiencia, así que no les vamos a decir en qué medio está. Basta. Así que una conclusión cortita para cerrar la primera parte de ustedes, panelistas Patricio Palma y Natalia Cueva. ¿Quién parte? Una cortita para cerrar esta primera parte. ¿Quién? Patricio, ya, Natalia. Bien, no, creo que la entrevista a la diputada fue muy sólida. Creo que en pocos minutos logra, ¿no es cierto?, colocar sobre la mesa todo el esquema que conversábamos al principio respecto del rol de la Cámara, de los alcances del gobierno, respecto también de la posibilidad de la implementación del programa. Creo que es muy potente escuchar desde el interior del comando de Gabriel y del rol tan importante que jugó la diputada Cariola, ¿no? Conocer cuáles son, cómo entendemos esta esperanza, ¿no? Yo creo que es súper relevante entender que la esperanza significan también elementos de convicción concreta que se tienen que poner sobre la mesa en el Parlamento, en el rol del Ejecutivo, en el rol de apruebo de dignidad, ¿no? Que eso creo que es importante también conversarlo con nuestro permanente y siguiente invitado. Va a ser clave este año de instalación para los años que vienen, ¿no? Siempre es bueno caracterizar bien el arranque para que los años que vienen puedan ser años de mayor consolidación, ¿no? Así que agradezco bastante este panorama que nos precisó la diputada Carol Cariola. Patricio. Bueno, yo creo que Carol demuestra una vez más que es una extraordinaria vocera, es una persona capaz de trasladar de manera simple a un público muy amplio los problemas más complejos sin traicionar la complejidad de esos problemas. Creo que en eso es un mérito tremendo que tenemos que agradecer, porque no siempre se encuentra. Hay personas que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha experiencia, que tienen mucha capacidad de hacer cosas, pero no las pueden explicar como lo puede hacer Carol Cariola. Creo que en esta oportunidad ya ha sido extraordinariamente clara. Es una entrevista que da cuenta del espíritu que anima a esta generación que ha llegado a asumir el máximo poder político gubernamental en nuestro país. Caramba, que es importante. Estamos hablando aquí de personas de un rango etario comparable al de nuestro presidente electo. Y creo que es hora de que esta juventud en todos los planos No solo el político, por cierto, pero se están dando muestras en lo social, en lo científico, en lo deportivo, etcétera, etcétera. Asuma con propiedad el nuevo Chile que queremos construir. Creo que eso lo da Carol Cariola simplemente por estar compareciendo ante un público como el nuestro en esta radio. Y tenemos que agradecer que haya estado disponible para presentarnos con esta claridad alguna idea fundamental. Espero que todo salga bien y que contagie este optimismo de Carol a mucha gente en todo el país. Así es, exactamente. Bueno, le agradecemos y por supuesto estamos atentos a lo que vaya sucediendo en el tiempo. Vamos a hacer un pequeño alto de domingo a domingo sin restricción. Va a hacer este alto para el cafecito de la media jornada, pero no se lo tomen con mucha calma, pues tómenselo rapidito. Así que vamos y volvemos de domingo a domingo. Radio Nuevo Mundo, en Santiago, 930 AM. Radio Nuevo Mundo presenta Grandes de la Literatura Universal, un recorrido por las letras que han iluminado el arte y el pensamiento de la humanidad. Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Allí estuvo expuesto a los barcos que partían y llegaban, lo que desató su imaginación para viajes y aventuras. Después de obtener su título de abogado en 1849, permaneció en la capital para satisfacer sus inclinaciones artísticas. Pronto escribe su primera novela, Cinco semanas en globo. La carrera literaria de Verne no había logrado ganar fuerza hasta ese punto y su manuscrito es rechazado por 15 editores. Finalmente, en 1862, encontró uno, Pierre-Jules Hetzel, quien un año después publica esa, la primera de una serie de narraciones de aventuras que comprendería sus viajes extraordinarios, con la que se convirtió en precursor de un subgénero, el de la novela de aventuras inspirada en los avances científicos y que más tarde fue llamada ciencia ficción. «Solo tengo una ambición en la literatura, la de ser un estilista», había dicho el autor. El 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes, murió en su hogar, pero tendrán que pasar algunos años para que los méritos de su estilo y su extraordinaria capacidad como creador de mundos y visionario sea reconocida. En total, Julio Verne fue autor de más de 70 títulos, así como de decenas de obras de teatro, cuentos y libretos, donde creó personajes memorables e imaginó innumerables innovaciones años antes de su tiempo, incluyendo el submarino y el viaje espacial. Estos fueron Grandes de la Literatura Universal por Radio Nuevo Mundo. ¿Necesitan publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales, acreditados por distintas entidades públicas, son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que, por mandato legal, deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de agua, entre otros. Envíanos la información que necesitas publicar al correo legales@radionuevomundo.cl. Responderemos a sus requerimientos en el más breve plazo. Avisos legales en Nuevo Mundo. La opción conveniente. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción en la segunda parte de este de domingo a domingo, que está bastante interesante porque es el primer programa del año 2022 y como tal nos interesa que sea un programa redondito, y ya está con nosotros nuestro panelista de segunda hora, que es el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que se le ve, pues, todavía está oiga, todavía tiene cara de haber bailado toda la noche, ¿no? ¿Cuál noche? Que toda la noche del día 31 al primero. Sí, ¿O es el resultado del caldillo Congreso? Eso podría ser más cercano. Es más cercano, ¿no? Sí. Claro. Oiga, había harto interés. Pero el caldillo no es para ir a tomar, se toma una copita. Lo vi tomándose un pipeño ahí, que yo me dio una envidia enorme cuando lo miraba. Era agüita con azúcar. Con azúcar rubio. Agüita con azúcar rubia. Está buena esa. Es una buena chía. ¿Dónde la aprendió? Diputado, dígame nomás. El año comienza con mucha expectativa, ¿no? Comienza con mucho optimismo. La coalición en la cual está integrada el Partido Comunista Pro Dignidad triunfó en las elecciones, y claro, ahora está a punto de asumir el gobierno el 11 de marzo. El Partido Comunista, ¿cómo se siente en este instante? Al margen de lo que estén diciendo de que el Partido Comunista quiere hegemonizar a Pro Dignidad, que el Partido Comunista es culpable de todos los males del mundo, ¿qué es lo que usted siente como presidente del Partido Comunista por el hecho concreto de estar a punto de ser parte de un gobierno del cual ha sido muy proactivo y muy participante como partido? Bueno, lo primero es lo primero. Yo creo que lo primero es desearle feliz año nuevo a todos aquellos que todavía no les deseo año, feliz año nuevo. Correcto. A Natalia, por ejemplo, no se lo había deseado. Pato Palma tampoco. No sé si está el Pato, veo ahí su nombre, ¿no? El Pato está con el café en la mano, seguramente preparándoselo, y yo ya lo tengo en la mano. Bueno, yo creo que los comunistas también estamos expectantes, porque si bien es cierto hemos logrado un gran triunfo con Boric y con el presidente Boric, presidente electo. Sí. Y además con un programa que creo que ha calado bastante en la gente, en el pueblo. Pero también sabemos de las dificultades que hay por delante. Ahora, yo pienso que todas esas dificultades van a poder obviarse. Hay que enfrentarlas, por cierto, siempre y cuando logremos una amplitud para un apoyo muy consistente para cada una de las medidas más importantes del programa, y sobre todo si contamos con el apoyo de aquellos que votaron por Boric y más allá. O sea, y ojalá todas las organizaciones, todo el mundo juvenil, los adultos mayores, las mujeres, todos aquellos que tuvieron una gran participación en este triunfo, se vayan pronunciando en relación a cada uno de los puntos del programa, vayan sintiéndose parte de su cumplimiento y que tomen esa decisión, porque si no toman esa decisión las dificultades van a ser grandes. Es decir, ya se ve que en el plano parlamentario, yo no tuve la posibilidad de escuchar a Carol, pero me imagino que habrá conversado respecto de las dificultades que se van a producir en el Congreso y de cómo se llevan adelante conversaciones para lograr acuerdos, que es muy importante. Así que ahí tenemos que en todos los frentes buscar la unidad, los acuerdos para un programa que lo votó muy mayoritariamente el pueblo de Chile. Entonces tenemos esa expectativa y estamos en la disposición de contribuir con el gobierno, de contribuir con el aporte de personas que se desempeñan en cargos de gobierno como profesionales, y también desde el punto de vista de nuestra incidencia social y nuestras relaciones políticas. Así es. Así nos sentimos los comunistas. Así se siente, perfecto. Natalia. Sí, feliz año también, diputado. No, no habíamos tenido la posibilidad de saludarnos, por lo tanto, eso es lo primero. Deseo que sea un gran año para usted, para todos, para también... usted representa, ¿no?, al Partido Comunista, que sea un gran año también para todos los y las militantes del Partido Comunista. Sin lugar a dudas, bueno, el caldillo de Congro es un hito histórico. La Tercera decía algo así como más sabroso que nunca estuvo el caldillo. No sé si usted comparte esa declaración, pero también en la misma línea de lo que preguntaba Julio, y quizás más en detalle y más en precisión, ¿cuál es el rol que usted vislumbra que va a tener el Partido Comunista de Chile este año, ¿no? Ya estamos hablando de mirar un poco en la coyuntura histórica, o sea, estamos hablando de un proceso que, no es cierto, se va consolidando respecto de cómo Chile va tomando cierta conciencia de la necesidad de los cambios, ¿no? El Partido Comunista jugó un rol importante en el gobierno de la presidenta Bachelet al año 2013. No han pasado 10 años de eso, pero ya nuevamente este rol se consolida en este nuevo gobierno. Entonces, en esa perspectiva, diputado, preguntarle, ¿no?, un poquito, no solo mirando el 2022, sino que mirando ese camino que ha desarrollado el PC, ¿cómo usted vislumbra que este año debe ser el rol del Partido Comunista, de las y los representantes también del Partido Comunista en las distintas esferas, tanto en el Parlamento, en la Convención, como si se han ordenado algunos aspectos? Preguntarle en esa mirada, ¿no es cierto?, mucho más general, diputado. Bueno, a ver, ya hay varias, sobre todo compañeras y compañeros que están trabajando en el equipo de instalación del nuevo gobierno, en este equipo de transición, que se llama. Ahí está Camila, ¿no es cierto?, que ella está designada para trabajar, para relacionar al nuevo gobierno con la Convención Constitucional. Está Carol, que tiene que relacionar con el Parlamento, tanto el actual como con los nuevos parlamentarios y parlamentarias que vienen. Y tenemos en varios equipos, en los equipos de programa, etcétera, etcétera, varias compañeras y compañeros que están contribuyendo desde ya. Entonces, yo creo que es el inicio de una contribución del partido. Ahora, a mí me parece que todavía estamos en un momento en que debemos ser cuidadosos por la instalación del gobierno. O sea, se tiene que instalar de la mejor manera. Y para que se instale de la mejor manera, como partido de Apruebo Dignidad, por eso no solo el Partido Comunista, porque una de las cosas que tenemos que también hacer como partido es mantener la unidad de los partidos de la coalición. Hemos conversado, o ha conversado con nosotros el presidente electo, y se está desarrollando toda esta maniobra de apertura que tiene como finalidad precisamente el cumplimiento del programa, de las medidas principales, y sobre todo las que tendrán que venir en los primeros días y meses de gobierno, que tienen que ser muy claras, muy definitorias, cuál va a ser el rumbo que va a tomar el gobierno. Y nosotros vemos que tenemos que jugar un papel más allá. Estamos en un proceso, yo diría, que va abriendo una nueva etapa política en el país, que se va a consolidar cuando esté aprobada la nueva constitución. Y tenemos que jugar también entonces en relación a cómo se va desempeñando el gobierno, cómo se relaciona con lo que vaya acordando y estableciendo la convención constitucional, porque va a ser muy importante. Y la convención va a terminar, ¿no es cierto?, su cometido de redactar la nueva carta este año, se habla aquí en junio. Y después tiene que haber un plazo para que se plebiscite esa nueva redacción constitucional. Y bueno, debemos estar muy atentos a eso. Entonces, creo que el partido en eso tiene que proponerse también jugar un papel muy importante. Defender esa conquista tan sólida del pueblo de Chile, que se da un continuo, ¿cierto? Primero el estallido social, las demandas, el apruebo que se ganó, bueno, en las elecciones que hemos obtenido grandes triunfos, pero también algunos resultados que nos preocupan, como el parlamentario, pero grandes triunfos, como las elecciones municipales, en las parlamentarias y en las de convencionales. Eso hay que consolidar, eso hay que consolidarlo, fortalecerlo, ir más allá, y para eso tenemos que hacer muy bien las cosas desde el gobierno, porque todas las miradas van a estar en el gobierno, así que todo nuestro aporte va a ser para que las cosas salgan bien. No quiere decir eso que vamos a tener una actitud acrítica, no, lo hemos conversado eso incluso con el presidente electo, y él está claro de que no puede ser un apoyo que no signifique manifestar nuestra preocupación cuando veamos que hay algo que no está funcionando. O sea, lo más sano es que esas cosas las conversemos entre los partidos de la coalición con el Ejecutivo, con el gobierno que va a iniciar su tarea prontamente. Porque esa es la mejor manera de ir calibrando cómo vamos, si vamos bien, vamos mal. Aprender de los éxitos, pero también de los errores, ¿no? Eso es lo lógico. Yo creo que la experiencia que tenemos de gobierno nos dice que es fundamental tener esa actitud, tener esa actitud. Así que yo creo que lo que pensamos los comunistas, el papel que van a jugar va a ser de cumplir con una serie de objetivos complejos, difíciles, pero creo que nunca nos hemos amilanado ante esa posibilidad. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Deyer. Diputado, quiero decirle que desde Allende los Andes, en Buenos Aires, lo escucha el presidente del Partido Comunista Argentino, se nos acaba de escribir para decir que está conectado, Víctor Kott. Así que si quiere enviarle algún saludo, aproveche que está por esta vía. Él saluda también el aniversario de la llegada del gobierno. Bueno, lo saludamos desde acá, pues yo sé que a los argentinos les gusta mucho el vino chileno, a pesar de que ellos tienen muchísimo vino, no sé por qué será, pero ya celebraremos, ya nos encontraremos alguna vez. Que pase esta pandemia, que podamos pasar para el otro lado de la cordillera. Así y ahora pues, más que nunca hay que entenderse, son dos países que debemos forjar una amistad sólida, un intercambio sólido, creo que es muy necesario. Pero déjeme saludar, también felicitar al Patricio Palma que está ahí. Sí, oiga, parece que tuvo que ir a comprar el café. Don Julio, usted da tres minutos para tomarse un café y no se quema entero, preparando el agua y todo. La próxima vez nos avisa con más tiempo. Diputado, mis excusas por haber entrado tan tarde. Aprovecho de saludarlo, desearle lo mejor para este año, como lo hemos hecho con todos nuestros invitados, que tal como estábamos conversando, parece que va a ser un año realmente muy importante y en que mucha gente, la inmensa mayoría de los chilenos, espera que sea muy importante. Yo quería hacer una pregunta de entrada entonces sobre eso. Para que el año sea importante se requieren recursos, se requiere usar las capacidades del país. Y si uno mira la situación, se da cuenta de que en Chile están dadas las condiciones para que no nos vaya mal, como intenta convencernos majaderamente la derecha. que dice que va a ser un descenso brutal del producto, que la recesión viene, etcétera, etcétera. Yo pongo un solo ejemplo de un poco más de 3 mil millones de dólares de utilidades de las compañías privadas del cobre el año pasado. Se pasó este año a 8.400 millones de dólares de utilidades. Hablábamos en la primera parte de lo que significaba el proyecto de pensiones de Piñera, un 1% del Producto Bruto. Bueno, estas compañías sacan un 3% del Producto Bruto de utilidades en un año. ¿Y cuánto queda en Chile? ¿Cuánto eso queda en Chile? ¿Tiene el dato usted? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a mover el proyecto de royalty? ¿Cómo vamos a mover el proyecto de impuesto a los más ricos necesario para financiar este programa tan ambicioso de Gabriel Boric? Bueno, lo primero es que el gobierno envió un proyecto de una pensión universal de 180 mil pesos, creo, 185. Ese proyecto está desfinanciado. Está financiado en parte. Y lo otro se lo carga olímpicamente al nuevo gobierno. Entonces, arréglatelas tú, le dice, ¿no? Entonces, así es re fácil hacer proyectos. Claro, mañana esto ya pasa a la sala de la Cámara de Diputados. Y ahí vamos a tener que discutir y de alguna manera vamos a tener que decirle al gobierno que tiene que financiar el proyecto, porque de lo contrario sería una burla. Ellos mismos están diciendo, lo que dice Pato, que hay pocas posibilidades de tener recursos en el próximo periodo. Entonces, ¿cómo pueden pedir que se apruebe un proyecto de financiado? Entonces creo que eso tiene que discutirse. Y nosotros hemos dicho, bueno, para financiarlo también está el royalty en el Senado, o el impuesto a los super ricos. Pero ellos no quieren eso. O sea, dicen, hay dificultad económica, pero ahí está a la mano parte del remedio. Pero no lo quieren. Yo le preguntaba de esos 8 mil millones de dólares de sobreventa del cobre, por el alto precio que ha alcanzado y por la demanda. ¿Cuánto ha quedado en las arcas fiscales? Habría que preguntarse, porque si quedara todo esto en las arcas fiscales sería fantástico, pero no, es una parte, una mínima parte. Y por eso es que es tan importante el royalty minero. ¿Cuánto ha dejado de percibir el Estado para necesidades como esta de aumentar la pensión, que ha dejado de percibir el Estado chileno porque no hay un royalty, o porque el royalty que existe actualmente, que es un impuesto a las grandes compañías, muy bajo, a las compañías extractoras de cobre? Entonces eso tiene que normalizarse. Ahora, ¿cómo aprobarlo?, me pregunta Patricio. Bueno, hay dos proyectos en la Cámara, esos pueden perfeccionarse, puede mandarse una indicación sustitutiva. El problema es que me da la impresión que son proyectos de quórum supranumerario. Son difíciles de aprobar. Y en el Senado está empatada la cantidad de votos entre aquellos que podrían estar por aprobar y los que definitivamente estarían por negarse a aprobar esto. Entonces, aquí la derecha dice: queremos conversar, queremos colaborar. Lo han dicho algunos personeros. Bueno, esta es la oportunidad, colaboren, ¿no? Entreguen votos para aprobar esto, conversen. Claro, en el primer año, yo creo que así tendrá que ser, tiene que venir la reforma tributaria, que también tendrá que aportar algo de recursos. Esa reforma se aprueba por ley simple, pero a lo mejor algún articulado puede que sea por quórum calificado, entonces se complican las cosas. Pero podría aprobarse, ¿no? Podría aprobarse. Ahora, para todo esto que se están haciendo las conversaciones, ¿cierto?, ya hacia el Congreso, hacia el Parlamento, y se están haciendo con la antelación suficiente, para tener acuerdos sobre eso. Y aquí se va a ver si todos aquellos que nos han dicho, que le han dicho al presidente que están dispuestos a colaborar, inclusive sin poner condiciones, bueno, si realmente colaboran con esto. Yo he tenido algunos mensajes de parlamentarios de otros partidos con los cuales nos hemos saludado en este nuevo año, y estoy optimista al respecto de varios de ellos, que lo que han mandado a decir es: mire, estamos también por los cambios y queremos contribuir con los cambios. Ese es el momento que estamos, en eso es lo que estamos definiendo, creo yo. Esa es la gran tarea que tenemos por delante. Así que si me pregunta cómo lo vamos a hacer en la Cámara, bueno, ahí está el arte de la política. Hay algunos proyectos que han salido con los votos de la derecha. Muchos de los proyectos que han salido, a pesar de la oposición de la derecha e incluso del gobierno, hay varios proyectos que han salido, por ejemplo, los retiros. En el cuarto retiro, la derecha retiró los votos y no se pudo aprobar, porque era de quórum calificado. Los tres retiros anteriores se aprobaron con voto de la derecha. El matrimonio igualitario se aprobó también con votos de la derecha, a pesar de que había una alta oposición. Entonces, no podemos decir que no se puede. O sea, se puede. También se puede. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Diputado, hay una cuestión que a uno le llama la atención internacional, sino que se esté descubriendo a esta hora, a esta altura de lo que es el gobierno de Sebastián Piñera, cuando está terminando, situaciones bien complejas en lo económico, en el manejo de algunas empresas y algunos empresarios. Está lo del retiro del LAN de 50 millones de dólares de la familia Piñera en un momento en que estaba muy complicado el LAN. La TAM, no sé de dónde sacaron la plata, pero al final la retiraron. La TAM, ¿no? La TAM. Sí, que es bueno. Está lo de Hernán Vigy, que la Fiscalía Nacional Económica lo está acusando de una suerte de colusión, no sé cuál es la figura exacta, porque está vinculado a muchas empresas que están ligadas, coligadas. Y luego hay una situación que no ha estado muy clara últimamente, que no se ha visto, que las AFP le prestaron 500 millones de dólares a la familia, al grupo Zahir. Esos 500 millones de dólares están prácticamente perdidos, entre comillas, no tengo claro exactamente en el nivel que está, porque el grupo Zahir está en quiebra. ¿Cómo se ve toda esta situación de lo que es la economía del país desde el punto de vista del manejo que hacen las empresas y los empresarios, e incluso el manejo que hace el propio gobierno? Bueno, ese es el cuadro que queremos revertir en el nuevo gobierno. Estos negociados, incluso lo que se provoca a última hora, como esta licitación del litio, que Giorgio Jackson ha salido en nombre del gobierno a plantear que esto se postergue. Yo creo que presidente electo. Claro, no, y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Tiene que postergarse porque el litio es otra fuente de ingresos para el país, pero si se empieza a entregar así de manera tan fácil y rápida, los ingresos por el litio no van a entrar al país, o van a entrar muy poco. Y el litio es algo que necesita de una explotación a largo plazo, cuidadosa, con inversiones dentro del país, con aprovechamiento dentro del país, ¿cierto?, para instalar una industria del litio. Entonces, si, de eso es lo que se trata, o sea, de tratar de otra manera estas cosas. Y en el caso de los fondos de AFP, porque la TAM creo que también le debe fondos de la AFP, y parece que no está en condiciones de devolverlo, y también es una millonada de dólares. Entonces, que la gente se dé cuenta. Fíjese que en la convención constitucional una de las primeras cosas que se instaló es: mi plata no me la mueven, mi plata de la que está en las AFP, o sea, los cotizantes están sacando eso. Creo que algunos han metido el miedo, dice que el nuevo gobierno les va a quitar la plata, que se la va a estatizar. etcétera. Nunca ha estado eso, la intencionalidad. Pero yo, ojalá, si es que esto se aprueba, tenga efecto sobre estas cosas, pues. Entonces, bueno, si la TAM no puede retribuir estos fondos que son de los chilenos, entonces que los chilenos tengan derecho a hacerse cargo de la empresa, una cosa así. O sea, por lo que corresponda por esa deuda tan multimillonaria. Pero de lo contrario, es puro perder y perder. Entonces no sirven de nada esas leyes o esas normas constitucionales, si es que no hay realmente un resguardo para los fondos de las y los chilenos, que no existe actualmente. Se ve que eso está, de alguna manera, está desguarnecido. Y después, ¿quién tiene que, si no cumple la empresa, quién tiene que responder? El Estado. Ahí sí que tiene que responder el Estado. Entonces, bueno, este es un modo de llevar adelante el gobierno, la economía, que nosotros queremos que cambie en el futuro gobierno. Perfecto. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Natalia. Sí, tomar lo mismo que estaba diciendo al final, diputado, a propósito de lo que tiene que ver con la convención constitucional, ¿no? Lo conversábamos al principio del programa, del protagonismo que va a tomar la convención durante este año. Creo que, por lo menos como veo yo la situación, veo que va a tomar mucho más sentido público los debates de la convención, a propósito de ya estar discutiendo los contenidos, ¿no? Y lo que ha estado discutiéndose durante estas últimas semanas, y hacia allí quiero preguntarle, diputado, ¿cómo han visto, cómo ve usted, y también desde el Partido Comunista, la iniciativa popular de norma? Hay un centenar de iniciativas que se pueden apoyar, cada persona puede apoyar por hasta un máximo de 7, ¿no? Y son muy variadas, ¿no? De derechos fundamentales, sobre el sistema político. Usted hacía mención de una de las que ya contaron, ¿no? Con las 15.000 firmas para que efectivamente puedan ser parte de la discusión. La otra iniciativa popular que logró las 15.000 firmas es la iniciativa para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, ¿cuáles son, a su juicio, aquellas iniciativas que se debiesen patrocinar de aquí al 20 de enero y que guardan, ¿no es cierto?, especial importancia respecto de derechos fundamentales o elementos que desde su punto de vista tienen que ser sí o sí parte de la discusión de estos meses en la convención? Bueno, yo la verdad es que no tengo el dato pormenorizado de cuáles son las iniciativas que han llegado a la convención constitucional, pero sí le puedo decir que en el transcurso de la campaña electoral yo estuve en varios conversatorios, ¿no?, sobre esos temas, y de lo que yo pude registrar de esos conversatorios es que, bueno, estaba, por ejemplo, esto de garantizar el aborto, desde luego con ciertas condiciones, ¿no? No estamos hablando de chip libre, porque muchos dicen, no, estos son unos bellacos que atentan contra la vida, no es eso. Está el tema de la vejez digna, por ejemplo, los adultos mayores, muchos los adultos mayores, bueno, la dignidad de los adultos mayores, los derechos de los adultos mayores, que creo que debieran quedar, que no están estipulados en ninguna parte, ¿no?, con rango constitucional. Hay otros, bueno, desde luego los derechos de los pueblos originarios, que yo creo que está se va a establecer con o sin iniciativa popular, pero habría sido interesante, y seguramente lo están trabajando eso. El tema de la dignificación del trabajo también es una cuestión latente, que muchas personas trabajan, sobre todo mujeres, que reciben sueldos muy bajos, pero que además tienen que hacer las tareas del hogar, etcétera, etcétera, y que muchas son dueñas de casa solas, ¿no? jefa de hogar. Entonces ella, ella lo que pedían es cómo se dignifica el trabajo de la mujer, sobre todo de la mujer, pero en general de las trabajadoras y trabajadores. Recordémonos que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras ganan menos de 480 mil pesos en nuestro país. Bueno, podríamos hacer una lista bastante larga. Yo sé que el sectores mancomunados, podríamos decir, de la cultura, del arte y la cultura, están trabajando también iniciativa en la convención, que yo espero que les vaya bien. Ahora, lo que me preocupa es que el tiempo es muy corto, me da la impresión, y que la explicación no ha sido difundida suficientemente ni con toda la claridad que se necesita. Sería bueno tal vez que en un próximo programa invitemos a uno o a una de las convencionales para que nos explique más en detalle esta situación, porque esto va cambiando minuto a minuto, ¿no? Creo que se está desarrollando con mucho más velocidad ahora la discusión dentro de la convención, a pesar de que están discutiendo quién va a dirigir los próximos meses, pero ya están en la redacción de las normas constitucionales. Hay muchas preguntas que quisiéramos hacer a Guillermo Tellier. Una que a mí me preocupa bastante, diputado, es a propósito de la declaración que se conoció hace pocos días, presuntamente por parte de la coordinadora Arauco Malleco. Uno de los grandes problemas que se ha levantado como necesidad de solución en nuestro país es el de lograr una convivencia con las organizaciones de los pueblos originarios en el marco de un Estado plurinacional. Sin embargo, aparentemente la coordinadora Arauco Malleco en su declaración renuncia o rechaza esta posibilidad y reivindica una autonomía de otro tipo. Yo quisiera saber si hay más información que usted tenga respecto de esto, porque ciertamente puede prestarse para una campaña de mentiras, ¿no? Pero ahí está la declaración, no ha sido desmentida que yo sepa, y sería interesante saber en qué posición se encuentra el partido en este caso. Mire, yo me quiero atener en eso a lo que ha dicho el presidente electo, y que está en la disposición del diálogo de todos aquellos que quieran construir en paz. Y me parece que hay que ser cuidadoso en esta etapa, porque el gobierno todavía no está instalado, es decir, no tiene los instrumentos como para hacerse cargo del tema, y no es llegar y hacerse cargo del tema, porque estamos ante una situación en que han fracasado. Este gobierno, por ejemplo, fracasó rotundamente en todos sus programas respecto de la macrozona, como se llama. Primero puso uno de los créditos de la derecha, el ministro Moreno, a cargo, ¿no es cierto?, de buscar una solución, y lo institucionalizó con una potestad de que podía instalar un nuevo proyecto de desarrollo para la Araucanía, etcétera, etcétera. Se hizo con bombo y platillo el plan Araucanía. Bueno, y que se diluyó a los pocos meses, fracasó totalmente. Y también ha fracasado la mano dura, ¿cierto? El estado de excepción. A mi modo de ver, esto de que dicen que no, que han bajado las actividades, las acciones, también ha fracasado. Porque lo primero que hay que tener, yo creo que hay que tener algunas cosas, hay que ser cuidadoso. Primero, tener un conocimiento cabal de lo que ocurre en la Araucanía. Si la posibilidad de conversar fuera solo con un sector, yo creo que estaríamos equivocados, ¿no? Yo creo que hay que ver a todo lo que significa el pueblo mapuche en toda su magnitud. Hay que tener conocimiento de lo que ellos de lo que se está solicitando, de lo que están pidiendo, de lo que están reivindicando, conocerlo, porque hoy día todo eso se pierde en un cúmulo de noticias, y que yo creo que algunas también desinformaciones, que nos llevan principalmente a pensar en la Araucanía como un lugar donde se está fortaleciendo el narcotráfico y el robo de maderas, el madereo que se llama. Bueno, ¿y dónde están las reivindicaciones del pueblo mapuche? No están por ningún lado, no aparecen, ¿no? ¿Por qué esta actitud, ¿no?, de sectores del pueblo mapuche? Yo creo que hay que preguntárselo muy a fondo y ser cuidadoso. Yo no quiero adelantar todavía ningún juicio, ¿no?, pero creo que el nuevo gobierno tiene que hacerse de todos estos elementos y expresar claramente una voluntad, ¿no?, y empezar esto a confrontarlo a través de los medios de comunicación. Me parece que solo nos llevaría a cometer más errores e imprecisiones, incluso hacer subir de tono una discusión antes de que se tenga la sartén por el mango, para proponer soluciones o cómo avanzar hacia una nueva situación en la Araucanía, y que es una nueva situación en las relaciones, en este caso con el pueblo mapuche. Hay que también tener como factor importante para avanzar en esa dirección lo que pueda ocurrir en la convención constitucional. Ahora, me da la impresión que incluso aunque en la convención constitucional se apruebe hasta la el estado plurinacional, los problemas no van a desaparecer así de la noche a la mañana, podrán facilitar un camino. Entonces hay que ser muy certeros en ese camino. Hay reivindicaciones esenciales que hay que tenerlas en cuenta desde el comienzo para ver cómo se le da salida. Yo diría eso sobre este tema. Y bueno, Arauco Mayeco ha hecho una declaración. Bueno, yo creo que es una declaración mediática que habrá que tenerla en cuenta, pero no es la única organización que existe tampoco en la macrozona. Y lo que usted ha dicho, que se está dispuesto a dialogar con todos los que estén por un camino de paz, ¿no es cierto?, y de lograr acuerdos, porque eso se trata, lograr acuerdos. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo Botellier. Diputado, el gobierno se ha propuesto hacer toda una campaña durante este periodo que le queda de gobierno para difundir los 50 logros que han obtenido durante su mandato. Yo no sé si usted está de acuerdo con el listado que ellos han hecho. Yo ha puesto luego de las vacunas, una serie de situaciones que son como casi normales que suceden en un gobierno cuando se está gobernando, ¿no? Los consideran logros. Hay otros que uno no tiene idea. ¿Cómo lo siente usted? Bueno, me imagino que sí, que algunos logros se le podrán reconocer. Lo de las vacunas, por ejemplo, yo siempre lo he reconocido. Que tuvo agilidad para muy tempranamente tener vacunas y empezar el proceso vacunatorio. Pero cometió al mismo tiempo errores muy graves al comienzo de la pandemia. Errores graves. Que yo creo que dejó avanzar más de la cuenta al virus y quisiera los estragos que hizo. Pero sí, en el tema vacunatorio sí podemos encontrarle, y podríamos encontrar alguna otra. Por ejemplo, a este gobierno yo le reconozco que Piñera, y cumplió su palabra, que envió el proyecto para el matrimonio igualitario o el mismo sexo, y que se aprobó con votos de la derecha. Pero no he estudiado los 50 logros. Claro, también pone entre los logros, se adelantó y pone la pensión garantizada, que todavía no está aprobada, está recién en el Parlamento. Entonces todavía no es un logro, está muy apurado. Está bien. Natalia. Sí, bueno, hemos hablado mucho, obviamente, del tema central que tiene que ver con la instalación del futuro gobierno. Va a ser probablemente el tema de todo este mes, entre distintas elucubraciones, cuñas que salen en la prensa, ¿no? Pero yo me parece muy importante, porque a los medios les gusta la cosa más pequeña, ¿no? Y tratan de instalar, creo, a mi juicio, algunos aspectos que no necesariamente son y que se pierde el fondo. ¿Con esto qué quiero decir, diputado? Hay una declaración en un medio que dice que usted el día de ayer había mencionado quien diga que no puede ir al gobierno quien diga que no está de acuerdo con el programa, ¿no? Que evidentemente es algo que yo creo que muchos compartimos a propósito de darle centralidad al programa, ¿no? Pero generalmente en lo que es la arena pública se más bien se quedan con la idea de que el Partido Comunista pone vetos o pone ciertas mociones de orden respecto de esta línea para acá sí, de esta línea para allá no. Respecto también de lo que ha pasado en otros procesos, ¿cuál es el valor que hay que darle al programa de gobierno? ¿Cómo se estructura ese eje ordenador para todo el conjunto de las definiciones que vienen posteriormente? Creo que es algo relevante para futuros ejercicios ciudadanos y democráticos que podamos, ¿no es cierto?, poner en el centro los planteamientos, las ideas programáticas por las cuales un gobierno local, lo que sea, ¿no? Sale electo. Creo que es muy importante hacer ese ejercicio, diputado. Yo quisiera conocer su reflexión al respecto, ¿no? Porque no se trata de colocar, yo estoy respondiendo, pero me imagino que no se trata de colocar un no, un veto, una censura, sino que es darle centralidad a lo que realmente tiene que ser central, diputado. Quería recoger su mirada. Bueno, yo creo que dije una opinión lógica, porque ¿cómo, si yo fuera presidente, cómo voy a poner de ministro a alguien que esté contra mi programa? O por el programa por el cual a mí me pusieron como presidente. Sucedió en el de Apruebo de Dignidad. ¿Ah? Sucedió en el de Apruebo de Dignidad. ¿Cómo en el de Apruebo de Dignidad? En el de Nueva Mayoría. Ese caso mayoría. Se han visto. Por favor, no se confunda. No, disculpe. Ya, esas confusiones pueden costar caro, sí. Ya. Ahora, en relación al programa, la importancia que yo le doy a las medidas, yo me atengo a lo que ha dicho el propio presidente electo. En el último discurso de cierre de campaña, yo creo que el presidente hizo una enumeración con explicación de cada una de las principales medidas del programa y se comprometió a cumplir con eso. Y nosotros vamos a contribuir con todo para que se cumpla eso. Y eso tiene que tener una centralidad y creo que la tiene, ¿no? Y lo que se está buscando es cómo crear las mejores condiciones para cumplir con eso, con esos objetivos que están ahí claros. Yo les recomiendo que lean o escuchen de nuevo ese discurso y que después ha reiterado en otras declaraciones y discursos, porque algunos han hablado de renuncios. Yo no he observado renuncios. Exacto. No he observado renuncios ni no para y tenemos que tener confianza en eso y tenemos que tener confianza también en nosotros mismos. Porque si empezamos con dudas del comienzo, eso es muy complicado, puede complicar al gobierno. Y yo les quiero decir que entre los partidos de Apruebo de Dignidad, hasta ahora, por lo menos lo que yo he observado en las reuniones en las que me ha tocado estar, en que hay bastante sintonía respecto de los temas del programa. Mucha sintonía. Y también hay mucha sintonía en cuanto a que para cumplir el programa tienen que hacerse estos esfuerzos que se están haciendo, el concitar ya, con mayor amplitud, ¿no es cierto?, una base de sustentación de estos objetivos programáticos, estos esfuerzos del Congreso, pero también todos los partidos le damos una importancia vital a la relación con el mundo social y a cómo el mundo social participa cada vez con más injerencia en el cumplimiento de estos objetivos de este gobierno. Ese es el camino. Ese es el camino trazado. Patricio Palma. Yo creo que este es un asunto medular, diputado, y que usted lo plantea con mucha claridad. Me da la impresión de que en el tema de el aseguramiento de los derechos sociales, que es uno de los problemas fundamentales de la Constitución y que es esencial en el programa que explicó el candidato cuando fue presidente electo en su saludo, eso está bastante asentado. Y claro, probablemente haya voces todavía que discutan los modos de financiamiento, el grado de privatización o no, pero los derechos sociales aparecen como un asunto central del programa y de su cumplimiento. Hay otro aspecto que es el que yo no sé cómo se estará discutiendo en los sectores políticos, que tiene que ver con la transformación necesaria de la forma de producir la economía chilena, es decir, lo que se ha llamado un nuevo modelo de desarrollo, que es lo que permite garantizar que se va a contar con derechos sociales asegurados. No sé cómo ve usted esa parte, porque digamos, aquí mencionábamos el ejemplo del litio, que usted lo mencionó muy bien. Yo creo que, por ejemplo, eso es un asunto capital en la cual tal vez no está la opinión pública totalmente movilizada, porque el proyecto ese es un proyecto que deja fuera de las posibilidades del gobierno el manejo del litio. Asigna 400.000 toneladas al año de producción de litio sin garantizar, sin comprometer ningún valor agregado. Y claro, más de 400.000 toneladas adicionales en el corto plazo no es posible producir. Entonces nos bloquean el camino. Y la pregunta es, ¿no será importante empezar una campaña parecida a la campaña de despliegues territoriales que se hicieron para asegurar el cumplimiento de esas medidas que tienen que acompañar a los derechos sociales? A ver, respondo de dos maneras. Uno, respecto al litio, yo creo que indudablemente que la defensa del litio como un patrimonio del pueblo de Chile, podemos empezar por su defensa de inmediato. Y creo que ahí caen muchas cosas, incluso cuestiones que se están discutiendo en la, seguramente para la nueva constitución, ¿no?, sobre cómo se establece el control o la soberanía nacional respecto a nuestras riquezas para el usufructo fundamental y en primer lugar por el pueblo de Chile. Lo segundo, repito que el gobierno todavía no está instalado. Entonces, como que se pide que ya empiece a dar soluciones o voces. No, primero se está instalando. Y lo que sí puedo aclarar es que están discutiendo los equipos programáticos, están discutiendo cómo hacerlo en los primeros meses de gobierno. Se está precisando, se está haciendo los cálculos, se está viendo la situación económica, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso se está haciendo como un análisis para tener los primeros días de gobierno. Entonces, creo que ahí recién vamos a tener una posibilidad de conocer más claramente qué es lo que va a hacer el gobierno. Porque el que está a cargo, el que va a estar a cargo del gobierno es el Ejecutivo, no los partidos políticos, tampoco nos equivoquemos en eso. Los partidos podemos opinar, pero el que tiene la responsabilidad es el Ejecutivo. O sea, es lo que está planteado en la Constitución actual y seguramente va a seguir en la Constitución que viene, a no ser que cambie todo el panorama y nos diga la nueva Constitución que vamos a tener un primer ministro, un régimen parlamentario, no sé, que también se está discutiendo. Pero por ahora, yo creo que los dos primeros años, la importancia de lo que haga el Ejecutivo va a ser vital para lo que viene en todo este proceso. Así que lo que hay que cruzar los dedos es que ese equipo esté analizando muy en profundidad los temas y que nos entregue un ¿cómo se llama? Una bitácora, una ruta para los primeros meses que sea contundente y que convenza a todo el pueblo de Chile que sí, que hay una decisión de cumplir con el programa. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Diputado, en la primera participación que tuvo el Partido Comunista en un gobierno después de la dictadura, fue con la nueva mayoría. Cuando esto sucedió, se inició una campaña muy fuerte por parte de la derecha y también por los sectores que estaban dentro de esa nueva mayoría, que eran más bien derechistas que otra cosa. En torno a que el Partido Comunista estaba planteando con un pie en la calle y un pie en el gobierno. Sin embargo, en este gobierno, o en esta situación, con este presidente electo, con esta nueva coalición, lo que se plantea incluso desde el gobierno es que hay que estar en la calle y que tiene que ser el pueblo movilizado el que apoye los cambios y las modernizaciones o transformaciones que hay que hacer. ¿Se siente más cómodo el Partido Comunista en esas condiciones que en la anterior? Está por verse, todavía no ha empezado el gobierno, ya lo dije. Dejemos que se instale el gobierno, ¿verdad? Y que se vea cómo va a ser la gobernanza. Oiga, está conservador, oiga. No estoy conservador, pero sí es la verdad. Es la verdad, porque ella se está adelantando los hechos. No, pero es que es un hecho de la causa. Ahora si me pregunto si nos sentimos cómodos, estamos muy cómodos, creo. Estamos cómodos. Pero ya empezaremos a enfrentar las dificultades, por eso le digo, esperemos. No, pero esto de que hay que movilizarse, mantener un pueblo movilizado y organizado. Bueno, pero eso, sí lo dije al comienzo y lo he dicho ya repetido varias veces, que en el cumplimiento del programa queremos que cada vez esté más empoderado el mundo social, que es indudable que sí. Ahora, claro, cuando usted habla de movilización a seca, entonces todos piensan en el estallido social, no. Poco menos. No, pues es organizado, informado, ¿no? Y que va a tener que jugar un papel. Por ejemplo, viene el plebiscito de salida, ya el pueblo ahí está, ya a estar, ¿sí? ¿Cómo no nos vamos a sentir bien? Y que hay que aprobar esa nueva constitución. Bueno, veamos cómo sale la redacción primero también, pues, ¿sí? Estamos hablando, también nos estamos adelantando. ¿Ah? Sí, también. Bueno, a ver, antes de que le haga la última pregunta, porque estamos ya entrando en la tierra del final del programa, los saludos que han llegado se los voy a recordar al diputado, los que tenemos desde Iquique, Curacautín, Gotemburgo, Santa Juana, Montevideo, Antofagasta, Recoleta, Mendoza, Santiago, Chillán, Santiago Centro, Santiago de ser alguna otro, de Malmö en Suecia, de San Fernando, Petrusquén, Quilpué, Quinta Región, Maipú, Winnipeg, Canadá, Paredones, San Bernardo, Pudahuel, Huépil, Calera de Tango, Suecia, Rengo, Illapel, Guanaqueros, Bélgica, Puente 1 en Concepción, Puente Alto, Curicó, San Antonio, Edmonton en Canadá, Chiguayante, La Florida, Brandenburg en Alemania, Ancuden, Chiloé, Yumbel, Portugal, Cocholhue en la octava región, Conchalí, Lo Espejo, España, Buin, Viña del Mar, Cerro San Cristóbal en Recoleta, yo decía si sería la Virgencita la que nos estaba escribiendo, Renca, Temuco, Los Vilos, San José de Maipo, Coyhaique, San Ramón, Linares, Milán en Italia, Ovalle, Gualmapu en Temuco, Macul, los que tenemos aquí consignados hasta este momento, son bastante, ¿no? Y claro, hay una última, yo no sé quién quiere hacer la última pregunta, lo pongo a disposición de Natalia o de Patricia. Hay mucho interés en preguntarle al diputado, ¿no? Hagamos preguntas chiquititas, rápido. Natalia, bueno. Dale. Sí, diputado, muy concreto, leyendo hoy los diarios, ¿no? Hablan con mucho ánimo de la caída del desempleo, de la creación de nuevos puestos de trabajo, en fin, pero diputado, a grandes rasgos, ¿cuál cree usted que es la agenda para los trabajadores y las trabajadoras este 2022? La agenda de digamos, de demandas que pudiesen alcanzar algún grado de conquista, algún avance. ¿Cómo ve en específico el plano de las y los trabajadores para este año? ¿Al tiro o vamos a hacer las dos preguntas juntas? Respondo al tiro. Al tiro nomás, vamos. Yo creo que eso deben decirlo las organizaciones de trabajadores, pero claro, me parece que lo esencial es ganar más derechos, tanto en la nueva constitución como en la legislación que pudiera provocarse a través del gobierno, y que tiene que ser, por ejemplo, las 40 horas. Sí. Tiene que ser, por ejemplo, la organización ramal de los trabajadores, un salario, llegar a un salario mínimo, ¿no?, para un trabajo decente, y condiciones de puestos de trabajo mucho mejores, y una serie de otras cuestiones que el mundo laboral empieza a enfrentar, como por ejemplo la automatización. ¿Cómo se enfrenta eso que viene? ¿O cómo se hace con esto del trabajo a distancia, que también con la pandemia ha sido una cosa que ha emergido con tanta fuerza? Entonces, yo creo que tiene harto que hacer el mundo sindical, pero son ellos los que deben poner la línea. Ahí, está bien. Quiero agregarles que llegaron más saludos desde Villa Alemana, desde Pan y Mávida, en la séptima región, o la región del Maule, Valdivia, desde Pedro Aguirre Cerda, desde Pellines en Valdivia también, debe ser alguien que está de vacaciones ahí. Bueno, usted conoce a Valdivia, así que sabe dónde están los Pellines. Bueno, ¿está prejuzgando usted, Julio? ¿No? Sí. ¿Ah? Está prejuzgando que es un veraneante. Sí. No, Pellines. Eso no se hace, le va a llegar una respuesta. Algo le va a pasar. Hable usted mejor, Patricio. Pellines. ¿Dónde está ubicado? ¿Se acuerda dónde está Pellines o no? Tengo un amigo que vive por ahí, así que no lo voy a anunciar. Está bien, está claro. Capaz que él esté mandando los saludos, ¿eh? Está bien. Bueno. Muy cortito, diputado, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ve el partido la composición de la próxima mesa de la convención? Esto es un tema bien importante. La mesa que sale lo ha hecho muy bien, a juicio de mucha gente. Sí. Y bueno, llega la hora de componer una nueva. ¿Espera el Partido Comunista estar representado en alguno de los cargos ahí? Bueno, hay conversaciones. Nosotros tenemos ahí una candidata que está postulando a alguno de los cargos, que es Bárbara Sepúlveda. Pero hay conversaciones. Yo no quiero adelantar. Yo creo que tiene que salir lo mejor para la conducción de la convención, para que abra paso con la mayor fluidez a la discusión que se está llevando adelante. Pero no quiero dar un juicio porque están en conversaciones ahí los y las convencionales. Entonces algo que diga puede caer mal. Ahora, yo creo que los Pellines no están en Valdivia. Sí, me acaban de corregir. Dice el auditor. Se trata de Caleta Pellines en Constitución. ¿Ve? Ah, muy bien. Ya, lo aclaramos. Y hay otro que está más al sur. Bueno, por eso que sí, se confundió usted. Entonces, ¿esa era la pregunta nomás, Patricio? Sí, concreta, clara. Oiga, me ha extrañado que nadie me ha preguntado por el futuro gabinete. Porque eso me preguntan todos los periodistas. Es que yo no quiero que dé mi nombre público. Cargos, es que nosotros ya conocemos la respuesta a esa pregunta, vos, presidente. No. ¿Para qué vamos a crear frustración a los auditores? Hoy día en la tercera viene una lista, sí, claro, completísima, pero los voy a dejar en. Sí, no, está bien. Es que lo que pasa es que la tercera tiene a alguien ahí que entrega la información de primera mano. No, pero ya está prejuzgando, ¿eh? No, yo no le he dado calidad de De verdadera. De verdadera salidista. Ah, bien. Por si le apunta, es que los periodistas son así. Y algunos directores de radio también, parece. Bueno, a ver, vamos a ir a hacer la última reflexión antes de que termine el programa. ¿Quién parte? ¿Está Natalia o está Patricio? ¿Natalia? Patricio. ¿Qué Patricio, parte Patricio? Patricio, ya viene, ¿eh? Después dicen que aquí hay unos machistas, le dan dinero a la palabra a los... Ya, Patricio. Bueno, yo creo que mi reflexión no puede sino estar inscrita en lo que ha sido la tónica de este programa de hoy. Es un programa extraordinariamente optimista, que desborda alegría, cosa que no es habitual en estos programas. Estamos todos muy contentos, hemos pasado grandes fiestas. Yo creo que hace mucho tiempo que no pasaba una fiesta de fin de año pensando en el nuevo año con tanto optimista como me ocurrió este año. Caro, ya lo dije, que estaba con Carol, porque Carol dijo lo mismo. Bailé como nunca, dijo. No estaba con Carol, pero uno puede bailar también en otros lugares. Entonces yo creo que refleja un poco el ánimo de perspectiva que existe en nuestro país hoy día. Y lo único que uno puede esperar, y esa es mi reflexión, es que todos juntos tenemos que construir esta ilusión que hemos creado tan hermosa, que es el sueño de este nuevo Chile. Son muchos los que hablamos del sueño del nuevo Chile, para vivir en un Chile donde se viva mejor, un Chile sin desigualdad, un Chile con dignidad. Eso lo esperamos, lo queremos hacer. La invitación entonces en este primer programa del año es salir juntos a construir ese nuevo Chile que espera las manos de todos y la voluntad de todos. Muy bien. Bueno, nos llegó un saludo de Taltal, de la segunda versión, ¿no? La versión de Antofagasta. Natalia. ¿De la tercera? La segunda. ¿Es la segunda? Ah, Antofagasta, no. Perdón. Del norte, hago las referencias del norte, del sur ahí lo puede hacer el diputado. Miren, bueno, me sumo a las palabras de Patricio. Creo que ha sido un programa que muy alegre, partiendo por la camisa de Julio, muy festiva por lo demás, muy a tono. Creo que también los auditores, creo que reflejamos un poco el sentir de las y los auditores de la Radio Nuevo Mundo respecto de el panorama que proyectamos para el 2022, ¿no? Creo que este programa precisamente se dedicó a mirar esa proyección. Lo decían nuestros dos panelistas e invitados también respecto de cómo la esperanza le ganó al miedo, y ahora es fundamental darle contenido específico a esa esperanza, ¿no? La diputada Carol Cariola decía algo así como que también tiene que ser acompañada de convicción, porque claro, efectivamente, pese a esta clara expectativa positiva que nos embarga hoy día, estamos muy felices, también sabemos, y hoy lo analizamos con mucha claridad, los distintos obstáculos o posibilidades de tropiezos que pueden existir. Esto también es parte del análisis que tenemos que revisar, desde cómo quedó estructurado el presupuesto 2022, de cómo va a quedar el país después de estos 4 años de gobierno de la derecha, que sabemos lo icónico que fueron estos 4 años, lo complejo sumado a la pandemia. Por lo tanto, creo que es fundamental hacer esta revisión que valoro mucho, de cómo pusimos ahí el puzzle sobre la mesa de cómo se viene este 2022, en donde lo fundamental va a estar de la mano, como decía también el diputado, de organizarnos, de informarnos de manera temprana y responsable, colectivamente también. Creo que aquí la responsabilidad del sector social es clave para que podamos tener un muy buen 2022 y estemos haciendo el balance, ojalá el próximo año, de la misma manera como miramos las expectativas hoy día. Así que un abrazo a todos, a todas, y bueno, seguir con estos parabienes para todos los auditores y auditoras de la Radio Nuevo Mundo. Gracias, Natalia. Yo comencé el programa recordando que hoy día 2 de enero se cumplen 63 años del triunfo de la Revolución Cubana y los saludamos. No le quiero poner ningún pie forzado a su reflexión, diputado, pero se lo recuerdo. Sí, hemos saludado ese aniversario como partido, así que no sé por qué me voy a poner en un pie forzado, perdóneme, pero encuentro un poco compleja su afirmación, creo. Yo voy a decir mis últimas palabras leyendo el saludo que hice por el nuevo año. Dice lo siguiente: al inicio del nuevo año les invito a reflexionar sobre los objetivos que tenemos por delante. Luego el triunfo alcanzado, donde el pueblo decidió cambios profundos. Debemos contribuir con el gobierno transformador y popular desde cada espacio, cada rincón y desde cada organización. Con trabajo colectivo y unidad lograremos materializar la esperanza. Un saludo fraterno a ustedes y a su familia. Ese fue mi saludo, que yo lo reitero en este programa. Muy bien, muy bien. Hemos llegado al final, pues. Y por supuesto le queremos agradecer al diputado Jaime Tellez que, como cada domingo, esté con nosotros. Ha sido un programa bien redondo en torno a lo que significa la instalación, bueno, el nuevo año, y segundo, la instalación de un nuevo gobierno el 11 de marzo próximo. Las esperanzas son importantes de tenerlas y alimentarlas, así que les agradecemos a todos que hayan estado con este domingo sin falta en lo que ha sido este programa. El próximo domingo esperamos que en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción, esté nuevamente con ustedes. Hasta la próxima semana. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.